tranquilo y vos nervioso. Para olvidar a esa traidora que va para atrás. Muy buena onda, yo le tiré con una ortiva, ella se fue. Ahora voy al baile mamado, seguro voy a encontrar un tajo que arranque y tire para bailar, y al hotel yo la voy a llevar. Olvidarme de vos.